Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Nos vamos de celebración este sábado. Somos músicos del pop desde hace mucho tiempo. Y es que nuestros compañeros de Diamantes Musicales celebran su noveno aniversario. Y ya de unos años a esta parte lo vienen celebrando con cada edición por todo lo alto. Hasta aquí porque empieza el concierto. ¿No es así, José Ollarvide? Buenas tardes. A ver, que buenas tardes, señora. Te veo muy concentrado. A ver. Estaba mirando el teléfono para que no sonara. Ahí te he visto, buen profesional, claro que sí. Bueno, como tú decías, volvemos a hacer otra fiesta de aniversario, que por cierto, queridos amigos oyentes, mi compañera Patricia Prida es la que en los últimos años viene presentando todas las galas. Sí, sí, me metes... Aquella famosa del desfile de modelos con aquellas niñas y... Me metes en cada embolado. No, bueno, es la mejor. ¿Eh? Además tiene con esos ojos y esa imagen... Pero eso en la radio no se ve. Ya, pero allí sí, por eso vas. Bueno, además hoy tenemos invitados porque tenemos aquí a tres músicos que van a participar de manera muy activa este próximo sábado. Ya decimos la hora, a las 8:30 de la tarde... Se abren las puertas un ratuco antes, supongo, del Teatro Municipal Concha Espina de Torrelavega, que me parece a mí que se va a llenar, como en ediciones anteriores. Ojalá, amén. Yo creo que sí. Además, tenéis muchos alicientes este año, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Ellos son los integrantes del grupo Recuerdos, que también están de celebración de alguna manera, porque van a presentar su disco dentro de este concierto. Ellos son Tulo, Gonzalo y José Carlos. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que, bueno, tenemos que hablar de muchas cosas y tenemos muy poco tiempo. Qué raro, ¿no? Es lo que suele ocurrir en la radio. Bueno, el grupo Recuerdos, ¿cuándo os formasteis? A ver, aquí señalan a Gonzalo. Pues en el... Ya ni se acuerda. En el 2008. Han pasado tantos años. Fíjate. pero menos que los años que tiene Diamantes Musicales. Sí, unos pocos menos. Celebráis el noveno aniversario. El noveno. Claro. Bueno, pero hay que decir que vosotros venís de otras formaciones, que habéis estado militando en otros grupos, ¿no es así? Exactamente. Venimos de cuando teníamos 15 años. Por ahí, Tulo, sí, 16. Tulo en un grupo que se llamaba Los Fuegos, de Requejada, y yo he estado en Los Sanguis. José Carlos, cantante, bueno, es del coro Ronda Garcilaso. Bueno. Sigo estando. Luego Isidoro, que estuvo en Quinta Dimensión, La Saratoga. Jeromo también estuvo con Tulo en Los Fuegos. Y Sergio, que es el batería, pues es el único que no ha tenido grupo. El primer grupo en el que ha estado ha sido en el nuestro. Ah, bueno. Mira, pues un poquito de todo. Exactamente. Más veteranos y alguien que, bueno, veteranos que comienza. Y noveles. Exacto. Bueno, ¿y vuestro disco? ¿Cómo se titula? Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes y seguís siendo. Bueno, sí. Bueno, sí, esa sí. Coletilla la pongo yo. Yo seguro. Por lo menos de espíritu. Bueno, ¿qué tipo de canciones, qué tipo de música interpretáis? Todo es música de los años 60-70, uh-huh. Es nuestro objetivo, de los brincos, de los módulos, de Tony Ronald, de lo que se escuchaba en aquella época. Así que, sobre todo, mucha música en español, ¿no? Toda, sí, todo. Toda. Tienen problema del inglés estos y entonces vamos a darle que te pego yo. No, bueno, hay temas que son de grupos anglosajones, sí. Pero sin embargo la letra... Lo habéis adaptado. Lo hacemos en castellano, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, estamos escuchándoles de fondo. Vamos a poner un poquito Con su blanca palidez. Me vienen a sediar cipreses que se mecen con el viento nocturnal y vibrando con el órgano un preludio. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una adaptación, ¿no? Que ahora mismo aquí me habéis pillado, ¿no? Procol Harum. Vale. Procol Harum, sí. Porque la canción sí que la conozco, pero el nombre de... ¿La versión de quién es? ¿Del este que hemos hecho? Bueno, nosotros hemos hecho la música de Procol Harum, pero la letra es de Los Pottos. Muy bien. Un grupo español de aquella época. El Morenito. Sí, porque aquella época, pues las canciones que sacaban ellos, pues luego las transformaban aquí en el... Las cambiamos el idioma. Claro, claro. Y ponemos para entenderlas. Sí, porque ahora, bueno, la música entra mucho en inglés, pero... Estoy segura, vamos, yo por lo que he podido constatar, que en los 60, en los 70, sí que es verdad que hubo muchísimos grupos que cogían esas canciones anglosajonas y las pasaban rápidamente al español. Todo. La gran mayoría. La gran mayoría era eso. Sí, sí, sí. Bueno, hay que nombrar también al otro grupo que va a participar, José Oyarbide. Como tenemos dos voces pues hoy en la mesa, háblanos un poquito de ellos. Es un grupo que tuvimos ocasión en el programa dominical nuestro de conocer una versión que hacía el grupo que vamos a tener, que se llama Green River Tribute. Es un tributo, lógicamente, a la Creedence, que decíamos entonces. Y al escuchar las primeras frases de la canción Green River, que es de donde han tomado ellos el nombre del grupo, pues a mí me gustó, porque la entonación él hace, yo creo que casi perfecta. Sí, sí, perfecta. Cuando además la voz que tiene el chaval no se asemeja en nada, o sea que fuerza la garganta. Y bueno, a partir de ahí, como es más que suficientemente conocido ese tipo de música, en Torrelavega se escuchaba mucho, ¿eh? Tenemos amigos todos que han hecho versiones y adaptaciones de este grupo, de la Creedence, pues decidimos contactar con ellos. Daniel tiene relación con un manager, promotor de ellos, y bueno, y fue fácil porque además... tratamos siempre, como es el caso de estos amigos de Recuerdos, de intentar ayudar a los que empiezan a relanzarse y a los que se quieren lanzar también, incluso. Aquí en esta emisora hemos hecho varios conciertos y aprovecho para invitarles a los amigos de Recuerdos. Aquí en directo se hacen conciertos los domingos, de vez en cuando, y chavalitos jóvenes de 17, 18 años, Wither Station, por ejemplo, que es originario de aquí, de los Teranes de aquí, de Torrelavega, pues es un chaval con 18 años que toca la guitarra de maravilla, ¿eh? Que incluso ya le están llamando para ir a hacer cosas a Madrid y por ahí. Y gente, digamos, de la época de los 60 y los 70, pues aquí hemos tenido, tú no sé si, Gonzalo, estuviste aquel 2 de enero haciendo un tributo a los Beatles, que estuvieron la gente de los Zapata, cantando Chuli, Marcos Bárcena, o sea, toda la gente, Pablo Latrónica, toda esta gente, sí. E intentamos ayudarles en el lanzamiento, y además ponemos a su disposición siempre los micros y el estudio, como cabemos bastante gente en este estudio. Claro que sí. Quizás el estudio más grande de una emisora de radio en Cantabria. Pues porque, nada. Para que incluso se puedan hacer conciertos en directo, pues. Que se anime el grupo Recuerdos. Y entonces, bueno, volviendo un poco al tema de estos chicos, pues ¿de también. ¿De dónde son? Todos, los Green River. Bueno, hay parte de gente que provienen del País Vasco y otros son de la zona de Santoña. Y insisto, creímos que suenan bien, que estamos convencidos de que suenan segura bien. Más. Y bueno, es pues mezclar un poco dos estilos. Tú misma has sido testigo de el año pasado, sin ir más lejos, aquel grupo que trajimos de Sevilla con un guitarra bastante bueno, que fue guitarra de clásica, que es músico de jazz, que da conciertos con un grupo de jazz de Sevilla por toda Europa. Es un tío ya de casi de la edad nuestra y que toca de cine, el tío de la guitarra. Y este año quisimos traer a otro grupo que hace rock and roll clásico, pero bueno, las cuestiones del parné, como dicen los de por ahí abajo, pues nos impiden hacer cualquier cosa. Estamos en crisis. El parné. Ese es el problema, el parné. Claro, el parné. Entonces, bueno, tenemos que agradecer a Recuerdos y además, con el tema del lanzamiento del disco, que también lo habían hecho ya la presentación en un local de Torrelavega, ahora lo queremos hacer, digamos, a una escala mayor. E incluso es muy probable que se puedan grabar en vídeo los dos conciertos, que las cámaras de las televisiones locales y regionales están interesadas también en grabarlo para difundirlo, y también aprovecharemos con la autorización de ambos grupos a editar el disco y ponerlo a su disposición para que lo puedan promocionar como concierto en directo, que sabemos todos que no se hace lo mismo en directo que en estudio. Y bueno, y todo por la música, ¿no? Pues muy bien, una fiesta que, repito, dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el Teatro Concha Espina de Torrelavega. Y otro aliciente más, aparte del de la música, es, bueno, ese sorteo que se va a realizar en el transcurso de esta celebración. Porque... Me tiene loco, ¿eh? El sorteo del viaje. El sorteo, que esto parece madre el sorteo de del boleto de la UIT, pero no, no. En buena hora se nos ocurrió lo del sorteo. Un viaje a habíamos Roma. Habíamos ideado la redundancia, la idea de hacer periódicamente viajes. Teníamos pensado a Londres, a París, que ya nos han quitado el vuelo a París. Sí. A Roma, que es el que va a ser, y a otros sitios, y periódicamente hacer conciertos y sortear viajes. Pues lo vamos a tener chungo, porque de este me parece que no pasamos. Porque el hecho de por primera vez cobrar entrada, sí, es para poder financiar los gastos del viaje, que claro, es que es gratis. El avión de ida y vuelta a dos personas, cuatro el hotel, días, son cuatro Roma. Días, que es una pasta, y después gracias a Tom Fernández, que se ha ofrecido a regalarnos una guitarra eléctrica que van a firmar los chavales de Green River, y la propia academia de Tom Fernández, que va a dar la posibilidad de estar 3 meses dando clase tres personas, o sea, 3 premios de 1 mes cada uno, a elegir el tipo de instrumento que quieran, guitarra, piano, batería. Bueno, pues también es un aliciente para pues la gente de la música. Un regalazo. Hemos de decir que la Academia de Música Tom Fernández está en la calle Argumosa, de aquí de Torrelavega. Y bueno, pues eso, que el sorteo se hará durante la gala. Sí, quería preguntarte, ¿el sorteo que se hace al descanso? En el descanso. Para dar tiempo a que cuando se retiren los de Green River podáis vosotros montar lo que tengáis que montar y hacer pues lo que necesitéis, sí, micros, sí, lo que debe, tal, sí, probar o lo que sea. Y ella, mientras tanto, pues digo ella, que es Patricia Prida, buscando será la que mano, haga buscando la los mano distintos inocente. Sorteos. Eso llevará pues unos minutos. Que va a dar tiempo para que todo el mundo no ande con prisas, que ya sabemos que siempre se anda con prisas. El tema viene que bueno, seguramente como luego actuamos nosotros cerramos, y como la gente gusta la música nuestra también, no pasa igual cuando dan pinchos que cuando se acaban los pinchos se marchan. No, ¿sabes? No, porque si os habéis dado cuenta... Igual acabamos al final del sorteo. Hay gente... Ah, bueno, también sería una opción. Hay gente que prefiere, y cuando se hacen conciertos, antiguamente cerraba siempre la figura, digamos. Nosotros estamos haciendo lo contrario. ¿Por qué? Igual por mantener a la gente sentada. Igual la figura es el sorteo. Y la pues también pudiera ser, oye, que más de una persona... Más de uno iría por eso igual. Así como lo decía hace un rato, que había gente que no quería ir a ningún lado porque no tiene años para ir a ningún lado. Y la cuestión es no pagar 3 euros, que es lo que vale la entrada. José Carlos, ¿tú tienes miedo a que se lleve, coja la guitarra? Ala, como yo tengo la guitarra, no, me tengo que decir que no, es un pequeño chiste, pero ocurre en otras efemérides que hay, que cuando dan la salchicha... Sí, luego se va. No se queda. El coro que actúa. No, cuando hemos tenido, que siempre llevamos grupos, bien sea Expression, bien sea vosotros mismos en este caso, Círculo 3 y tal, siempre los ponemos los últimos porque son las canciones, y haciendo buenas las palabras de vuestro compañero Isidoro, el día de la presentación, que además lo repito muchas veces, al principio decían, José, lo mejor del grupo Recuerdos es el repertorio. Y es cierto. Pues hay que quedarse, o sea, aunque te lleves la guitarra, te quedas a disfrutar. Sí, además nosotros acabaremos el concierto diciendo, cantando la de volando, volando, ¿sabes? Hasta Roma. Ahí se arroma. Con Ryanair. Oye, si me permites, no sé si lo has comentado. A ver. No me he dado cuenta. Di, José. Los puntos de venta para retirar las entradas. Hoy no lo he comentado, estos días sí lo hemos estado entonces, comentando. Pero permíteme que yo lo diga y lo dices tú después para cerrar. Os podéis dirigir, todos los que tengáis intención de ir, a las cafeterías Sajonia, que está aquí en nuestra ciudad, en la Plaza de la Llama, al café restaurante Fusión, que está en la calle La Saga Larreta, y en las dos tiendas que tiene Manuel Muñoz, una en la Plaza Mayor y otra en la calle Mártires, frente al teatro. Eso. Por cierto, decir que esta tienda estará abierta hasta las 8 de la tarde del sábado, para poder seguir vendiendo entradas para la gente que se vaya acercando al entorno de Concha Espina, para facilitar... En taquilla, habrá alguna taquilla también. También. Sí, pero que la gente no se rezague porque luego quieren 3 seguidas o 4 seguidas y luego... Ha habido un año, no sé si te acordarás, bueno, Patricia estaba dentro con Américo y tal, porque Américo es el que hace el montaje del fondo del escenario. El señor Américo Gutiérrez. Que daba la vuelta por la farmacia de Ciriza para arriba la cola, ¿eh? Para coger entradas. Sí, cuando era gratis. Era cuando era gratis. Bueno, pero ahora por 3 euros, ¿cómo no? ¿Cómo no disfrutar de un gran concierto y tener la oportunidad? Para la música. Y tener la oportunidad de llevarte un viaje a Roma. O sea, te gastas, vas con tu pareja 6 euros y te toca un viaje a Roma, pues bueno. Alguno querría irse con ella y dejarla allí, o con él y dejarla allí. Volver al año que viene. Yo ahí ya no entro. Que el viaje es secundario. Lo bueno es la música. Claro que sí. Y para muestra un botón, vamos a escuchar otro pequeño extracto de vuestros temas, uno de ellos, por ejemplo, ¿dónde están tus ojos negros? Que encanta. Ahora me diréis. Son los tuyos, además. ¿Los míos? Son verdes. No, de aquí. Ahora me decís quiénes son los autores de este tema. Llegaste con la misma mirada y tú me sonreíste feliz. Me parece imposible. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevó lejos de aquí. ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Dónde están tus ojos negros? ¿Quién me los robó mientras me dormí? Se los llevo lejos de aquí. Bueno, pues supongo que este tema también suene, ¿no? Este sábado. A ver, que no me oís. ¡Ay, que os había cerrado los vale, cascos! Ya ahora. Ya te oímos. Que digo que este tema de ¿dónde están tus ojos negros? Seguro que también, ¿no? Lo interpretaréis el sábado. Sí. El tema del sábado prácticamente es el disco completo. Ah. Y luego si el público pide más, que lo pedirá seguro. Eso siempre, todos los cantaremos años. Cantaremos hasta una. Todos los años. Es que estos técnicos de sonido están aquí. Sí, que no me deis golpes en la mesa. Claro. Es que viene, bueno. viene a jugar una partida de las cartas y está todavía echando encima, ahí al tute. Encima perdido. ¿De quién es esta canción? ¿Dónde están tus ojos negros? Esta es de Santa Bárbara, un trío catalán. Ajá. ¿Mm? Uh-huh. Y bueno, es una de las que está incluidas ahí en el disco. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues se nos va terminando el tiempo y vamos a finalizar. Pues, no sé, ¿queréis alguna canción en especial que os apetezca? ¿Vuestra? ¿Cuál? La que quieras tú. Vale. Son todas. Voy a remitirme a un clásico con un sorbito de champán, ya que se acerca la Navidad. Exactamente, a brindar. Es época de brindis. ¿Eh? Claro que sí, cualquier época es buena, total, para celebrar. Y nada, como se suele decir en estos casos, mucha M para este sábado, a vosotros, a vuestros compañeros, porque bueno, habéis venido vosotros tres, pero recuerdo. En representación, sois seis. Isidoro, Sergio y Jerónimo faltan. Uh-huh. Bueno, pues un saludo también para ellos. Hay gente que trabaja todavía, ¿sabes? Claro. Entonces. Ah, y lo que os estaba comentando a micrófono cerrado, que sí, que vale, que aquí todos tenemos una edad, pero que las voces vuestras suenan a mozalbetes. Bueno. Sí. Porque, es verdad. Sí, como las hemos seguido haciendo siempre, se conoce que no hemos perdido. Habéis mantenido ahí el timbre jovial. Es que éramos del grupo de Ana y Enrique y Ana. Enrique y Ana. Muy bien, pues encantada de haberos conocido. Nos reencontramos el sábado. Y José, lo mismo te digo, que nos vemos el sábado, que se pete el teatro. A ver si es verdad. Y dispuestos a disfrutar de esta fiesta de aniversario. Tuya también, porque es de la radio. Sí, es de la radio también, claro. Y además es que yo también, como vosotros, estoy desde el comienzo. Hoy, estás tú aquí también. Somos los más antiguos. Sí, de tu radio, tu radio. Ella y nosotros somos los más antiguos. Ahora mismo sí, somos los veteranos. ¿No llegó aquí la crisis? No. No. Aquí no. Aquí existe desde el primer día. ¿Qué va? Para nada. Es que no le hagáis caso. Viene se quedó. Lo del parné bien. Sí, hombre, claro, por eso seguimos. Claro. Okay. Bueno, pues nos despedimos de recuerdos de José Ollarvide hasta el sábado con un sorbito de champán a las 8:30. Ahí te he visto, Tulo. Y esto lo interpretaban Juan y Junior, no, los Brincos. No, los brincos. Pero no iba eran ellos. Además, la primera formación. Sí, la primera formación, sí. Pues así, para celebrar esta fiesta. Muchísimas gracias a los cuatro y hasta el sábado. Gracias. Thank you.